Quem é ela? Tá, porra, Dadinho. Chega de ser minha boca, meu. Quem falou que a boca é tua, rapaz? É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é a Dadinho? Durante décadas, o logo da empresa discográfica RCA fue un perro sentado frente a un gramófono en posición de total atención. Mientras el eslogan que aún podemos encontrar en viejos vinilos reza una frase que define aquella situación de sujeción sumisa. La voz de su amo, de su amo, de su amo. Ante esta constatación histórica es que proponemos RCA, Radiocomunicación Activa. La voz contra sus amos. ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone que no quieres esperar? ¿Qué más? Seguramente ya no te pareces a mí, no me parezco nada a ti. ¿Qué se supone que? ¿Qué se supone que tengo que decir? ¿Qué se supone? Una buena razón para disimular, para que tú quieras caminar. Estoy de acuerdo. Yo siempre ando por aquí, yo siempre ando por allá. ¿Y qué tenemos en nuestra ruta de viaje para este programa de Faro Sur en esta edición especial para la Candela FM del departamento de Tacuarembó, de la ciudad de Tacuarembó, que ustedes nos están sintonizando en el 105.5 de FM? Bueno, además de este tema que ya tuvimos algún adelanto vinculado con el agua, en la jornada de hoy vamos a poder estar escuchando a una inchalá, a una hermana que estuvo en nuestro país, porque la entrevista fue realizada hace un par de semanas, que se llama Ucaí Verá, de quien vamos a seguir compartiendo en otras instancias algunas otras intervenciones de la hermana en su estancia en Uruguay. Ucaí Verá es integrante de la comunidad Itú de Concordia. Es importante destacar y reafirmar que en Entre Ríos hay muchas comunidades indígenas autoidentificadas con nuestro pueblo Nación Charrúa. Actualmente se encuentra viviendo en una reserva natural en la zona de Paraná, a orillas del Paraná. Así que Ucaí Verá, en su tránsito por Uruguay, presentó su libro Inambí Atei, que viene a significar algo así como estamos bien vivos, y trae elementos sustanciales de nuestra cultura charrúa. Desde otro ámbito, en alguna medida académico, pero también desde una sensibilidad para con nuestra nación charrúa, vamos a escuchar a Adrián y a Chanel, que van a estar en estos días próximos por Tacuarembó, siguiendo una investigación que refiere a tránsitos educativos. Así que en esta jornada, estas son las principales aspectos que tenemos para compartir en estas dos horas de Faro Sur para esta edición de La Candela FM, donde usted nos va a estar pudiendo escuchar todos los jueves desde las 13 horas y hasta las 3 de la tarde. Así que vamos con nuestros contenidos. ¿Cómo sigue el programa? Latinoamérica, seja bem-vinda ao baile. Sing. instinto ancestral, la cultura frustrada del invasor, hervidero de lenguas y lucha de siglo que sigue pasando. Latino aguantando. ¡Fiesta! Quiero gritarlo nuevamente. ¡Fiesta! Y que atraviesa el continente. ¡Fiesta! Sentimiento Sudaca me representa. Presento, Abel, your touristic guide. To the right, you can see a little mambo time. To the left, a mi gente, Sudaca and style. Wild. La bailamos hasta abajo sin reparo, nos pegamos. Pa' que se sienta calor humano. Esto es parte del mix. Pa' que tenga un poco del flavor building. Si ya tú sabes que te gusta el beat, hot and spicy, shit in your hips. Si te gusta lo que ves, no te detengas, please. Si me toma de la mano, vamos a darle dura. La pinta de baile hasta que se te acabe el aire. Siente como sudo en tu cuerpo y está que arde. Creo que tú ya entiendes el baile, Sudaca. Nice to meet you, and welcome to Venezuela.